no es un cuerpo perfecto. No es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... La teoría física sin la relatividad, la teoría cuántica de campos y la de los universos paralelos, encontramos las formas teóricas importantes para considerar la posibilidad de que algún día podamos realizar el excedente. La cuestión de que si efectivamente sabremos tener el bloque del futuro en nuestro presente ya habíamos registrado el futuro. Para algunos científicos, si nadie puede vivir el futuro, la pregunta era hasta aquí. Podría haber sido una esperanza la humana que siquiera te llegara al grado de evolución entre el loco. Pero existe una posibilidad. Y es que un viaje de espacio y tiempo que hacía producir escamas. Y hoy hemos sido visitados por los hermanos del futuro. Las más antiguas leyendas sobre nuestro origen así lo describen. Antepasadas civilizaciones de distintas partes del mundo coinciden. Tablillas de arcilla, jeroglíficos en las cuevas, seres que bajaron desde las estrellas con el objetivo de colonizar el planeta Tierra. Experimentaron con monos jugando a ser dios. Necesitaban esclavos. Alteración del genoma en tu cromosoma número 2. 23 pares y no 24 como el resto de chimpancés. Ingeniería genética solo factible con tecnología alienígena. Y desde el primer embrión al que implantaron el don de la razón, han dirigido, guiado millones de años de evolución. Ellos eligieron cada emperador, presidente, rey, faraón, la mano secreta que escribe el destino, generación tras generación. Y fueron dejando el legado guardado, la auténtica fábula del ser humano, siglo tras siglo de cada cultura, todo lo robado, saqueado, de Alejandría, los mayas, los incas, aztecas, sumeria, babilonia, Grecia, el imperio chino, romano, en la biblioteca secreta, bajo el Vaticano. Y dicen que siguen aquí. Algunos fueron abducidos, otros miraron al cosmos y vieron platillos volantes cruzando la atmósfera, luces y destellos. Aunque dominan la esfera, viven como gente corriente, caminan entre vosotros con rostros humanos. No sé por qué soy uno de ellos. Llegamos a la Tierra hace millones de años. Somos el meteorito que extinguió los dinosaurios. Nuestro experimento, los seres humanos, nos llamaron dioses, nuestros antepasados. A lo largo del planeta, misteriosos monumentos construimos por miedo al olvido. Tú quieres respuestas, busca en tu ADN al eslabón perdido. Y todavía hay quien da por sentado que en este inmenso universo en expansión, cada vez más extenso y sin descubrir, pueda estar despoblado. Hacemos tribales dibujos gigantes sobre maizales y prados. Ya lo sabes todo, si aún no lo aceptas es porque no estás preparado. Solo son siervos de los gobiernos. Los gobiernos siervos del Club Bilderberg. Y el Club Bilderberg nuestro siervo. Os sometemos con dispositivos de control futuristas que nadie conoce. Lleva tu imaginación al más allá y quizás la realidad ni la roce. Os envenenamos con plagas, sobráis en el mapa. El SIDA, el ébola, hepatitis C, gripe A, no hay dónde escapar, corra a mi farmacia. Nuestro ojo de Google está en todos sitios. Nuestra guarida la NASA, adivinamos el futuro con macroestudios. Debemos hasta en tu casa. Nos conectamos a vuestro internet sin un solo cable. Ten cuidado. Tenemos toda tu vida en nuestra base de datos. Nos comunicamos por telepatía, visión telescópica. Necesitábamos un ojo espía y pusimos a la luna en vuestra órbita. Creamos conflictos, movemos los hilos, nos alimentamos de almas humanas. ¿Quién te crees tú? Que fabrica el dinero por el que os destruís. Por el que os matáis entre hermanos humanos e intoxicáis vuestro cuerpo, incluso el planeta, que es la nave con la que viajáis por el universo. Llegamos a la Tierra hace millones de años. Somos el meteorito que extinguió los dinosaurios. Nuestro experimento, los seres humanos, nos llamaron dioses, nuestros antepasados. A lo largo del planeta, misteriosos monumentos construimos por miedo al olvido. Tú quieres respuestas, busca en tu ADN al eslabón perdido. Bueno, un lunes más en Grito en el Muro. Voy a leer, estábamos en los cuentos rusos. Y bueno, estaba leyendo el relato de Máximo Gorki que se titula Cheax, que es el nombre del autor, del personaje principal. Perdonar. Bueno, el cuento, voy a hacer un pequeño resumen así y luego me pongo a leer. El cuento básicamente tiene un preámbulo antes de meter a los personajes y meter un poco en situación. Muestra cómo funciona un puerto. Muestra el puerto, muestra a los estibadores, muestra el trabajo. Es el siglo XIX, es importante. Y bueno, y hace una especie de crítica a que quién alimenta la máquina. O sea, la máquina, ¿para qué sirve exactamente? ¿Sirve para liberar al hombre o para esclavizarlo? Se hace esa pregunta el autor. Bueno, más bien lo afirma, que es para esclavizarlo. Pero sí, se hace como esa pregunta, más o menos. Luego viene la primera parte del cuento. Esto es como un poco el ponerte en escena. Pero la primera parte ya entra el personaje principal, que es el nombre del cuento, Cheax, o algo parecido. Y Cheax es un ladrón. O como dice él, un pescador de graneros y almacenes. Y bueno, y va al puerto. Va en busca de su compinche, que debe trabajar en el puerto. Y se entera de que su compinche ha sufrido un accidente y no puede hacer el trabajo sucio o ayudarle. O sea, tiene la pierna rota y no puede. Entonces, se encuentra ante, pues, lo que pretende hacer es muy suculento, es un dinero muy fácil que necesita mucha habilidad, pero poco trabajo. Y claro, no puede negarse a hacerlo. Con lo cual, en una taberna, en la entrada de la taberna, mejor dicho, encuentra a un chicarrón, a un joven campesino que le falta el dinero. Que es un campesino que tiene unas tierras miserables, se quiere casar pero no puede porque la dote no se lo permite, o sea, no tiene suficiente dote. Y el trabajo que encuentra es miserable. Y bueno, este bribón, es que tenía ganas de decir esa palabra, el personaje principal, el ladrón este, se aprovecha de esa situación y no le dice claramente a qué se dedica, o sea, lo contrata casi a ciegas. Y el otro, que es idiota, y aunque lo medio entiende, pero al final acepta sin saber muy bien para qué lo contrata, si realmente es un pescador, si es un ladrón, sin tener mucha idea, así como porque necesita el dinero, básicamente. Y bueno, sin destripar más, voy a ponerme a leer. También antes de empezar, quiero pedir disculpas por la grabación del otro día. No sé qué pasó, porque el sonido salía bien, no noté nada, no sé, pero a la hora de escuchar la grabación, parecía que estaba metida en un jarrón o algo. No sé qué hice. Voy a ser sincera, no tengo ni idea. Hoy, por si acaso, le he puesto el sonido muchísimo más bajo para poder grabar bien. O sea, los que me estén escuchando en directo, les pido perdón porque igual no me escuchan. Cosas que pasan, no sé. Y voy a leer. Esto es cosas del directo. Mira, aquí. Es que en vez de poner el papel donde tenía que empezar, he puesto donde tenía que acabarlo. Pero bueno, lo he encontrado. Se veía que al mozo no le gustaba eso de depender de un suegro. Su cara se ensombreció. Voy a volver a empezar. Se veía que al mozo no le gustaba eso de depender de un suegro. Su cara se ensombreció. Se removió pesadamente en el suelo. Cheas preguntó: ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde voy a ir? Ya sabes, a casa. ¿Cómo ibas a verlo? ¿Podías irte a Turquía? ¿A Turquía?, dijo el mozo alargando las sílabas. ¿Es que van allí los ortodoxos? ¿Qué cosas tienes? Eres un imbécil, suspiró Cheas. Y de nuevo le volvió la espalda. Este chicarrón aldeano despertaba en él ciertos sentimientos. Una sensación confusa de despecho bullía en el fondo de su alma y le impedía concentrarse y meditar en lo que debía hacer aquella noche. El mozo, después del insulto, murmuró algo a media voz, mirando de reojo aquel andrajoso. Las mejillas se le hincharon de un modo que daba risa. Sus labios se quedaron colgando y sus ojos entornados empezaron a parpadear con extraordinaria frecuencia y de un modo ridículo. No parecía esperar que la conversación con aquel bigotudo desarrapado terminase tan pronto y de una manera tan ofensiva. El descamisado no le hacía caso. Sentado en el poyo, silbaba pensativo, marcando el compás con un pie descalzo y sucio. El mozo quiso desquitarse. ¡Eh, tú, pescador! ¿Te emborrachas a menudo? Había empezado, pero aquel mismo momento el pescador se volvió hacia él y le preguntó: escucha, mocoso, ¿quieres trabajar esta noche conmigo? Di. ¿De qué se trata?, preguntó desconfiado el mozo. Ya se verá. De lo que te diga, saldremos a pescar. Tú irás al remo. Bueno, ¿por qué no? Puedo hacerlo, lo único que... no quería meterme en un lío. No llego a entenderte, eres muy raro. Chea sintió como si algo le quemase el pecho y dijo a media voz con fría cólera: tú no sabes de lo que no entiendes. Tú no hables de lo que no entiendes. Si te doy un trompazo en la cabeza, entonces lo verás todo claro. Saltó del pollo, se tiró del bigote con la mano izquierda, apretó la derecha en un puño fuerte y nudoso, y sus ojos relampaguearon. El mozo se asustó, lanzó una rápida mirada alrededor y, parpadeando con timidez, se puso también de pie. Quedaron en silencio, midiéndose con la mirada. ¿Qué pasa?, preguntó Cheas con rudo acento. Se estremecía furioso por la ofensa que le había inferido aquel becerro a quien durante la conversación despreciaba y al que ahora, de pronto, había cobrado odio. Odiaba sus ojos azules y limpios, su cara curtida por el sol y rebosante de salud, sus brazos cortos y robustos. Le odiaba porque allí, en su aldea, tenía casa propia, porque un mug acomodado quería tomarlo en calidad de yerno, por toda su vida pasada y futura, y sobre todo porque, siendo una criatura en comparación con él, Cheas sabía amar la libertad, cuyo precio desconocía y que para nada necesitaba. Siempre resultaba desagradable ver que una persona a la que se considera inferior a uno mismo ama u odia lo mismo que tú, y de este modo se convierte en algo parecido a uno mismo. El mozo miró a Cheas intuyendo en él al amo. Yo no tengo nada en contra, dijo. Busco trabajo, no me importa para quién sea, para ti o para otro. Lo único que quería decir es que tú no pareces una persona que se gane la vida con su trabajo, pareces muy andrajoso. Claro que esto le puede ocurrir a cualquiera, ya lo sé. Como si no hubiese visto borrachos, todos los que quieras, y peores que tú. Bueno, está bien, está bien. ¿Estás conforme?, preguntó Cheas, ya en tono más suave. Yo, ahora mismo, con mucho gusto. ¿Cuánto me vas a pagar? Eso depende del trabajo. Según cómo resulte, según sea la pesca, podrás ganar 5 rublos. ¿Has entendido? Pero ahora se trataba de dinero, y el campesino quería ser concreto, y exigía la misma claridad de quien le contrataba. El mozo se sintió de nuevo poseído por la desconfianza y el recelo. «Eso no me conviene, hermano». Chea se acomodó a la situación. «No tengas prisa, espera, vamos a la taberna». Y echaron a andar, uno junto a otro. Cheas, con la grave expresión de quien se dispone a contratar un trabajador, y el mozo con el aspecto de quien estaba dispuesto a obedecer en todo, aunque rebosante de desconfianza y temor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Cheas. «Garby», contestó el mozo. Cuando llegaron a la taberna, sucia y ahumada, Cheas se acercó al mostrador y, con el tono familiar de quien frecuenta un establecimiento, pidió una botella de vodka, sopa de col, carne asada y té. Después de encargar todo esto, dijo al camarero: «Apúntalo en mi cuenta», a lo que el otro asintió con una muda inclinación de cabeza. Garby sintió de pronto un gran respeto hacia su amo, quien, a pesar de su aspecto de golfo, era tan conocido y gozaba de tanta confianza. «Ahora tomaremos un bocado y hablaremos de todo, pero antes tengo que hacer algo. Tú espera aquí». Chea salió. Garby miró alrededor. La taberna estaba en un sótano. Aquello estaba oscuro, húmedo, y dominaba un olor sofocante a vodka, a humo de tabaco, a brea y algo muy picante. Frente a Garby, en otra mesa, había un borracho con traje de marinero y barba pelirroja, cubierto de polvo de carbón y manchas de brea, y pando a cada instante gruñía una canción compuesta toda ella de palabras sueltas, ya terriblemente silbantes, ya guturales. No parecía ruso. Detrás de él había 2 moldavas andrajosas de pelo negro, quemadas por el sol. Entonaban también una canción con voces ebrias. Luego, entre la oscuridad, se fueron destacando otras figuras, todas desgreñadas, semiborrachas, chillonas, inquietas. Garby sintió miedo. Quería ver a su amo. Los ruidos de la taberna se fundían en una sola nota que parecía como el rugido de un animal enorme, un animal que poseyera 100 voces distintas. Y que no, y con ciega furia, quisiera escapar de aquella fosa de piedra y no encontrase salida. Garby sintió que su cuerpo se iba penetrando en algo embriagador y penoso, que le producía vértigo y le enturbiaba los ojos, que con curiosidad y miedo corría por la taberna. Volvió Cheas, y a la vez que hablaban empezaron a comer y a beber. A la tercera copa, Garby estaba chispo. Se sentía alegre y quería decir algo agradable a su amo, quien, excelente persona, le agasajaba con unos platos tan suculentos, pero las palabras que le subían a oleadas hasta la garganta no pasaban de la lengua, que de pronto se le había hecho tan pesada. Cheas lo miró y, sonriendo burlonamente, dijo: «Ya has picado. Eres muy flojo. No has bebido más que 5 copas. ¿Cómo vas a trabajar? Amigo, balbuceaba Garby, no tengas miedo. Quedarás contento. Deja que te dé un beso. ¿Quieres? Bueno, bueno, toma y bebe más. Garby siguió bebiendo hasta que todo empezó a bailar ante él con movimientos regulares y ondulantes. Esto le era desagradable y le producía náuseas. Su cara adquirió una expresión estúpido entusiasmo. En su deseo de decir algo, movía de un modo ridículo los labios y mugía. Cheas lo miraba fijamente, como si recordase algo. Se atusaba los bigotes y no cesaba de sonreír con el ceño fruncido. Mientras tanto, la taberna rugía con ebrio ruido. El marinero previojo dormía acodado sobre la mesa. «Bueno, vamos», dijo Cheas, poniéndose en pie. Garby trató en vano de levantarse y, lanzando un juramento, rompió a reír con la estúpida risa del borracho. «Estás como una cuba», gruñó Cheas, volviéndose a sentar frente al mozo. Este no cesaba de reír a carcajadas, mirando a su amo con ojos turbios. También Cheas lo contemplaba con mirada atenta y pensativa. Veía ante él a un hombre cuya vida había caído en sus garras de lobo. Él, Cheas, se sentía con fuerza para llevarla hacia un lado y hacia otro. Podía romperla como un naipe y podía ayudarle a sentarse con pie sólido en el marco de la existencia campesina. Al sentirse señor de otro, pensó que este mozo nunca apuraría el cáliz que el destino le había reservado a él, a Cheas, y sintió envidia y compasión de aquella joven vida. Se burló de ella y hasta la compadeció, imaginándose que en otra ocasión podía caer en unas manos como las suyas. Todos sus sentimientos acabaron por fundirse en uno, en algo paternal y práctico. Sentía lástima del mozo, pero lo necesitaba. Entonces agarró a Garbia por la cintura y, dándole un empujón con la rodilla, lo sacó al patio de la taberna, colocándolo en el suelo, a la sombra de una pila de troncos. Él se sentó a su lado y encendió la pipa. Garby se removió algo, gruñó y acabó por dormirse. Bueno, voy a poner algo de música. Siempre he querido poner en el programa de radio, no sé por qué, una canción de Violencia Rivas. Y hoy voy a cumplir mi... y... Bueno, voy a poner... Me ves enojada y pensás que estoy con el mes. Escuchas que te grito y pensás que estoy con el mes. ¿Por qué no pensás que estoy así por lo que vos hacés? Si me pone nerviosa alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. No la uses de excusa ni te justifiques. La razón de mis nervios es tu pelotudez. Yo menstruo 4 días al mes. No me digas que eso te hace daño. Yo menstruo 4 días al mes y vos sos un forro todo el año. Si me pone nerviosa alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. Sí, tenía muchas ganas de... Ahora voy a poner otra canción. Voy a poner otra canción antes de empezar a leer. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Radios de

Por el cielo se movía gruesas capas de desgreñadas nubes y el mar estaba tranquilo, negro y espeso como si fuera de aceite. Despedía un aroma húmedo y salado y murmuraba acariciador al romper contra el costado de los barcos y contra la orilla, imprimiendo un débil balanceo al bote de Cheas. En el lejano espacio que se extendía desde la orilla, se elevaban las oscuras islas de los barcos, clavando en el cielo sus agudos mástiles con faroles de distintos colores en la punta. El mar reflejaba las luces, sembrando de gran número de manchas amarillas que temblaban con hermosos efectos sobre su suave terciopelo de un color negro mate. El mar dormía con el sueño profundo del trabajador rendido al terminar la jornada. «Adelante», dijo Garbia, hundiendo los remos en el agua. «Vamos», añadió Cheas, con un vigoroso golpe de timón. Llevó el bote a la franja de agua que había entre las barcazas. La embarcación avanzó rápida por la escurridiza superficie y el agua, al compás de los remos. Se encendió en un azulino resplandor fosforescente, mientras que su larga estela relucía suavemente y se enroscaba a popa. «¿Y la cabeza, te duele?», preguntó cariñosamente Cheas. «No puedes figurarte. Me resuena como una olla de hierro. Me la remojaré un poco. ¿Para qué? Será mejor que te remojes por dentro. Puede que te despejes antes», y ofreció a Garbia una botella. «¿De veras? Que Dios te bendiga», y selló un leve gorgoteo. «¿Te gusta, eh? Ya está bien», y le detuvo a Cheas. El bote avanzó de nuevo, moviéndose silencioso y ligero entre los barcos. De pronto salió de aquella confusión y el mar, infinito y poderoso, se extendió ante ellos hasta perderse en la azul lejanía, donde desde las mismas aguas suben al cielo montañas de nubes de color lila grisáceo con los bordes esponjosos y amarillentos o verdosos del color del agua marina, o nubes plomizas y tediosas que llenaban el mar, el alma de pesadas sombras. Las nubes se deslizaban lentamente ya, fundiéndose, ya adelantándose unas a otras. Mezclaba sus colores y sus formas, absorbiéndose unas a otras y surgiendo de nuevos con perfiles distintos, majestuosos y sombríos. Había algo fatídico en aquel pausado movimiento de las masas inanimadas. Parecía que allí, al borde del mar, las hubiese en cantidad infinita y que siempre habrían de subir con la misma indiferencia al cielo, con el maligno propósito de impedir que brillase sobre el mar dormido con sus millones de ojos de oro, de sus estrellas de distintos colores, vivas y soñadoras en su resplandor, despertando elevados afanes de las personas que tanto admiran su puro centelleo. «¿Se está bien en el mar?», preguntó Cheas. «Sí, pero me da miedo», contestó Garbia, hundiendo con movimientos fuertes y acompasados los remos en el agua. El líquido apenas chapoteaba al ser removido por los largos remos, los cuales producían en el cálido reflejos de la luz azulina el fósforo. «¿Tienes miedo? Eres un estúpido», gruñó burlonamente Cheas. Él, un ladrón, amaba el mar. Su espíritu inquieto y nervioso, ávido de impresiones,

Te he contratado para remar. Rema, pues. Y si sigues charlando, te irá mal. ¿Está claro? Por un instante el bote dio una sacudida y se detuvo. Los remos se quedaron hundidos en el agua removiéndola y Garby se removió inquieto en el banco. ¡Rema! Una dura imprecación sacudió el aire. Garby dio una fuerte remada. La lancha pareció asustarse y avanzó con empujones rápidos y nerviosos, cortando ruidosamente el agua. ¡Más suave! Chea se incorporó en la popa, sin soltar la caña del timón, y clavó sus fríos ojos en el pálido rostro de Garby. Encorvado, inclinado hacia adelante, parecía un gato dispuesto a dar el salto. Se oyó un colérico rechinar de dientes y el timón chasquear de unos huesos. Y el tímido chasquear, perdonad, he confundido tímido con timón. A ver. Se oyó un colérico rechinar de dientes y el tímido chasquear de unos huesos. ¿Quién vive? Resonó por la parte del mar una voz severa. ¡Venga, diablos, remá! ¡Más suave! ¡Te voy a matar, perro! ¡Te digo que remes! ¡Uno, dos! ¡Sin rechistar! ¡Te hago pedazos! Susurró Cheas. ¡Virgen Santísima! Murmuró Garby temblando y sintiéndose desfallecer por el miedo y el esfuerzo. El bote dio suavemente la vuelta y retrocedió hacia el puerto, donde las luces de los faroles se agrupaban en polícromo grupo y se veía los mastiles. ¡Eh! ¿Quién grita? Llegó hasta ellos de nuevo. La voz era ahora más distante que la primera vez. Chea se tranquilizó. El único que grita eres tú, dijo en dirección a la voz y se volvió hacia Garby, que seguía musteando sus plegarias. Bueno, hermano, has tenido suerte. Si esos diablos nos persiguieran, podía darte por perdido. ¿Comprendes? Te tirarían sin pensarlo mucho a hacer compañía a los peces. Ahora que Cheas hablaba con acento tranquilo y hasta bondadosamente, Garby, que seguía temblando de miedo, suplicó. ¡Déjame marchar! ¡Por Cristo, te lo pido! ¡Déjame marchar! ¡Desembarcaré en cualquier sitio de la orilla! ¡Ay, ay! ¡Soy un hombre perdido! ¡Acuérdate de Dios! ¡Déjame marchar! ¿A ti qué te importa? Yo no sirvo para estas cosas. Nunca me he visto en otra igual. Es la primera vez, Dios mío, soy hombre perdido. ¿Cómo ha podido inducirme? Eso es pecado. Vas a perder mi alma, estos asuntos. ¿Qué asuntos? Preguntó secamente Cheas. ¿Qué asuntos di? Le divertía el miedo del mozo, le agradaba el temor de Garby y el pensar que él, Cheas, era un hombre temible. Asuntos sucios, hermano. Déjame marchar, por Dios, te lo pido. ¿Para qué te puedo servir yo? Hazlo, amigo. ¡Cállate! Si no tuviera necesidad de ti, no te habría traído, ¿entiendes? A callar. Dios mío, suspiró Garby. Bueno, basta de histerismos, le cortó Cheas. Pero Garby ya no podía contenerse y con silencioso gimoteo lloraba y se sorbía las lágrimas y se removía en el banco, aunque sin cesar de remar, con brazos fuertes y desesperados. El bote se deslizaba como una flecha. De nuevo surgieron los oscuros cascos de los barcos y el bote se perdió entre ellos, moviéndose como los barcos y el bote. De nuevo surgió los oscuros cascos de los barcos y el bote perdió entre ellos, moviéndose como un lobo en las estrechas franjas de agua que quedaban entre los flancos. Escúchame, si alguien pregunta cualquier cosa, cállate o perderás la vida. ¿Está claro? ¡Ay de mí! Suspiró Garbia desesperado al escuchar la tajante orden y agregó amargamente. ¡Qué perra suerte la mía! ¡Basta de lloriqueos! Murmuró Cheas con acento imperioso. Esta orden privó a Garbia de la capacidad de comprender nada. Quedó como muerto, dominado por el frío presentimiento de una desgracia. Dejaba caer maquinalmente los remos en el agua y se echaba hacia atrás, los sacaba, los volvía a hundir y todo eso sin apartar la vista de sus abarcas. El soporífero rumor de las olas zumbaba aterrador y sombrío. Apareció el puerto. Al otro lado del muro de granito resonaban voces humanas. De allí salían el chapoteo del agua, canciones y agudos silbidos. —¡Quieto! —murmuró Cheas. —¡Deja los remos! —¡Apóyate con las manos en la pared para evitar los choques! ¡No hagas ruido, maldito! Garbi, agarrándose a los salientes de las escurridizas piedras, hizo avanzar el bote a lo largo del muro. La embarcación se movía silenciosamente, resbalando por el verdín que cubría los bloques. —¡Alto! ¡Dame los remos y el documento de identidad! —¿Dónde lo tienes? —¿En la bolsa? ¡Dame la bolsa! —¡Venga, deprisa! —Eso, querido amigo, es para que no te escapes. —Ahora no te irás. Sin los remos aún podrías hacerlo, pero sin el documento de identidad no te atreverías. —Espera y ten cuidado. Si levantas la voz, te encontraré en el mismo fondo del mar. Bueno, el relato sigue, pero me lo he preparado hasta aquí. Entonces, el próximo lunes seguiré. Ahora voy a poner algo de música antes de despedirme. Y desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Bueno, bueno, el relato, el cuento, pues parece ser que el Bidibón se ha salido con la suya, bueno, o esto parece, por el momento, que ha conseguido meter en el ajo al chicarrón en robar en el puerto algo que no sabemos qué es. De momento no sabemos qué han robado. Está claro que han robado en el puerto. Me pareció muy curioso eso de, no solamente el tema de que un personaje hombre en una obra escrita por un hombre llore, o sea, ponga claramente que llora, eso me ha llamado mucho la atención porque no se suele ver. Porque por muy joven que sea, no se suele, o sea, pasa por suerte, porque si los hombres no llorarían como dice la canción, no sé, bueno, como, o sea, los hombres no lloran, pues no serían personas, la verdad, bajo mi punto de vista, no sé, no, o sea, no tendrían humanidad. Incluso aún llorando, creo que carecemos humanidad, o sea que ya si los hombres ya no llorarían, ya sería esto, en fin. Pero me ha llamado, porque en muy pocas ocasiones se muestra en un relato a hombres llorando, un hombre llorando, en este caso es un hombre muy joven. Luego me ha llamado la atención también el tema de del carné de identidad. ¿Sabes? Como que sin los remos todavía puedes irte, porque mueve, o sea, puedes, pero sin el carné de identidad, no, es como, eso me ha llamado la atención también, me ha parecido curioso. También, o sea, ¿hasta qué punto el chicarrón es tan inocente y tan idiota que no se da cuenta de que es un ladrón, que van a hacer algo ilegal, no sé, que no, yo qué sé, eso que decían antes, no dan duros a 4 pesetas, ¿no? Nunca he entendido exactamente, bueno, que nunca dan nada, nunca te dan nada por nada, ¿no? Se supone que es eso. O sea, eso dice. Y me ha llamado la atención el hecho de que sea tan inocente, es tan que se crea en un principio que va a ser algo más o menos legal. Incluso pregunte, ¿y dónde están las redes para pescar? Como solamente le faltó, decía el personaje principal, no, si para lo que vamos a pescar no hace falta redes. En fin. Y también es curioso cómo se siente el protagonista, como que tiene en sus manos una vida de una persona y cómo se siente un poco como Dios. O sea, puede a esa persona, si todo sale bien, si el robo sale bien y no se va a la mierda, le puede encumbrar y puede incluso hacer que tenga una buena vida en su pueblo natal, en el pueblo natal del chicarrón, o puede destrozarle la vida. Y también me ha parecido curioso cómo se muestra la taberna. O sea, la taberna daba ganas de no entrar. No sé, un sótano húmedo, ahumado, con gente chillando, gente cantando borracha, como sonidos, como si sería un animal enorme que busca la salida pero no la encuentra. Solamente la prueba ha faltado decir, estaba el suelo lleno de vómito, posiblemente lo está. Si ese sitio existiera. Y también me ha parecido curioso cuando está en la barcaza y dice, me duele la cabeza porque tiene una resaca del copón. Normal que tenga. Y me he remojado la cabeza. Ay, ¿por qué no te la remojas por dentro y le da de beber más? Es como, no me extraña que llore después, o sea, es como,